nuestro norte es el sur y la geopolítica y las relaciones internacionales de Venezuela tomarán un nuevo rumbo. Y allí estaba Rusia, China, Irán, los pueblos del sur. Y vinimos desde entonces edificando áreas de cooperación estratégica entre nuestras naciones. Más tarde, en declaraciones a la prensa, agradeció al gobierno ruso la ayuda ofrecida a su país en la lucha contra la pandemia de la COVID-19, tanto en el acceso a medicamentos e insumos como por la inclusión de Venezuela entre las naciones donde se están llevando a cabo la tercera fase de ensayos clínicos de la vacuna rusa Sputnik V, y anunció también la realización de encuentros con los fabricantes de esta vacuna para producir el fármaco en territorio venezolano. Escuchemos. Hemos planteado, hemos hecho la propuesta, no solamente obviamente de comprar la vacuna rusa cuando ya esté disponible de forma masiva, sino también de ser un fabricante en Venezuela. Bueno, están las autoridades, nosotros en este momento vamos a hacer una visita al fabricante para hablar de todos estos aspectos. Con la aprobación de esta ley, que tiene carácter constitucional, el gobierno venezolano garantiza la seguridad para los socios comerciales de mantener sus inversiones en el país y también de explorar nuevas áreas de intercambio mutuo. Así, esta ley antibloqueo se convierte, como explicaba en esta jornada Delcy Rodríguez, en un instrumento muy importante de protección, no solo para los aliados económicos de Venezuela, sino también para el propio pueblo venezolano. Adelante. Es así como vamos ganando batallas pese a las desesperadas acciones del imperialismo yanqui. Fíjense, un buen ejemplo de esto es el coronavirus, que en Venezuela, debido a las acciones emprendidas por el presidente Nicolás Maduro, ha logrado frenar el avance de la pandemia y aplanar la curva. Muy diferente a lo que ocurre en Estados Unidos, Colombia o Brasil, países cuyos gobiernos nos atacan feroz y a diario. Y ya para finalizar, no podemos cerrar este ciclo informativo semanal sobre Venezuela sin entregarles las impresiones del presidente Nicolás Maduro, las cuales entregó en la clausura del Encuentro Mundial de la Clase Obrera. Escuchemos este resumen de Telesur. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó la clausura del Encuentro Mundial de la Clase Obrera Antiimperialista y aseguró que esta es una gran alianza de fuerzas progresistas que luchan por un mundo más justo. Luego de varios días de encuentro, de intercambio, de deliberaciones, se lanza al mundo esta plataforma, esta gran alianza de fuerzas sindicales, de fuerzas progresistas, que en el campo de la clase obrera luchamos por otro mundo, por un mundo de iguales, por un mundo sin guerras, por un mundo donde la riqueza que produce la clase obrera sea para la vida, para el bien, para la inclusión, sea para una nueva sociedad. El presidente de Venezuela destacó que más de 61 países de 5 continentes están articulados a través de esta plataforma que surgió del Foro de Sao Paulo y el Encuentro de la Clase Obrera del 2019. 61 países están conectados ahorita aquí. Más de 200 líderes y lideresas están participando en este momento por esta vía de videoconferencia de 5 continentes. Más de 171 organizaciones sindicales de la clase obrera del mundo. Más de 48 partidos políticos y 87 movimientos progresistas articulados a partir de hoy en la plataforma de la clase obrera antiimperialista. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exaltó el debate de cara a las elecciones parlamentarias realizado este jueves y manifestó estar de acuerdo con interpelaciones e investigaciones que desde la Asamblea Nacional se lleven a cabo para todos los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Ahí decían los diputados de oposición que fueron al debate, candidatos, que ellos iban a llegar a la Asamblea Nacional para interpelar a los ministros. Y yo le digo, la persona más feliz de que haya investigaciones, contralorías, interpelaciones de los ministros y funcionarios, se llamará Nicolás Maduro Moro. Estoy de acuerdo que los interpelen. y si en esas interpelaciones e investigaciones la Asamblea Nacional tiene que tomar un voto de censura, que lo tomen. Yo lo acataría. Pues bien, hagamos una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasi con 2 A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Ya regresamos.